Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos. Durante esta semana les estaremos anunciando que hemos cambiado nuestro canal a Bio Channel Plus. Le invitamos a que se inscriban para gozar de los beneficios de todos nuestros programas. Hoy estudiaremos Solo el Señor. La lectura de hoy está ubicada en Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta semana trataremos de integrar términos como la artística y la educación científica en todo este proceso de la verdadera educación. Todo tiene su fuente en Dios. Desafortunadamente, por allá por 1840 más o menos, lo científico, lo artístico y lo teológico se separaron. Eso no sucedía. Los pintores, los autores, los científicos, todos hablaban de teología al mismo tiempo que expresaban los avances que iban descubriendo en cualquier campo, así fuera la matemática. Se daba gloria a Dios. Pero con la entrada de los conceptos evolucionistas y otros tipos de conceptos, comenzó a haber una división entre el Dios que creó todas las cosas y un orden en el mundo que quién sabe quién lo ordenó y lo acuñó. Por eso hay tres palabras claves. Primero, la ciencia, las artes y la teología, todos tienen su mismo origen. Todos se originaron en Dios. ¿Qué aprendemos con la ciencia? Conocemos los misterios de las leyes naturales, cómo Dios los organizó, cómo están estrechamente ligadas a la creación y mantienen un orden y un equilibrio que nosotros los seres humanos debemos seguir cuidando. La ley de la gravedad, la ley de la relatividad, por ejemplo la ley de Newton, las leyes de la termodinámica, todas tuvieron su origen en Dios. Hablemos un poco de lo artístico. Lo artístico tiene que ver con la expresión de lo bello, de lo armónico, de lo estético, y de esa forma expresamos nuestra alabanza a Dios en la pintura, en la música o en la poesía. Bueno, hoy todo esto también se ha rebajado. No es sino observar muchos de los cuadros y pinturas que llaman vanguardistas, que no tienen ningún significado más que mostrar como el desvarío y la locura de los seres humanos. ¿Y qué decir de las letras de las canciones? No hay poesía, no hay armonía. La música muchas veces es confundida con ruido. Por eso, porque se separó lo estético y lo artístico de alabar y glorificar a Dios. ¿Y qué hay en la teología? En la teología aprendemos quién es Dios, cómo nos ama, cuál es su relación estrecha con la creación. Nosotros, como hijos de Dios, hemos de cuidar estas expresiones. Vuelvo y digo, se ha utilizado la palabra vanguardista para expresar aquellas cosas que distorsionan la estética, que distorsionan el amor de Dios y que, en cuanto a lo científico, solo le dan gloria a los seres humanos. Hemos de tener mucho cuidado qué estudian nuestros hijos, qué se les enseña, qué conceptos entran en su mente. Porque si no tenemos un filtro, ¿y cuál es el filtro? Dios es el creador, Él es la base de todo lo que ocurre, Él es el dueño de la ciencia, de lo artístico y se expresa en la teología. Tengamos cuidado nosotros también de qué observamos, qué vemos en todo lo que existe en el menú de consumo de películas, libros, música, que todo alabe a Dios. Cuidémoslo porque la verdadera educación alaba y glorifica al Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.